A ver, Robert, silencio. Que aquí el que opina soy yo. ¡Ey! Un ratito, a ganarle al silencio. Llegó el espacio juvenil de la radio. Expresiones. Reportajes. Debates. Todo para hacer escuchar nuestra voz. Hola amigos y amigas de la cabina juvenil, bienvenidos a un programa más. El día de hoy vamos a hablar la plena del uso de la copa menstrual como acción para el cuidado del medio ambiente. Para ello nos va a acompañar María Camila Zurita, mientras que en nuestro segmento Cultiva tu Mente nos acompañará Julio César Pavón, un cantante ecuatoriano quien nos va a contar sobre su trayectoria y sus nuevos planes. Pero bueno, esto más adelante. En este momento nos vamos a un corte musical y ya regresamos con más de la cabina juvenil. Espérate. Talento, destreza, arte y música, cultura en la calle, en la cabina juvenil, cultiva tu mente. Encantado de estar con ustedes, pues compartiendo un poco de lo que es mi talento. Muy gentil, igual nosotros estamos muy contentas de tenerte este día junto a nosotros. Sabemos que nos vas a contar un poquito más de tu nueva producción, pero antes de ya entrar en materia, quisiéramos conocer cómo nace este gusto por la música. Bueno, yo siempre digo que yo no busqué la música, sino que la música me encontró en algún momento del camino, pues. Y siempre, bueno, la música crea esas conexiones humanas, ¿no? Llega en los momentos en que menos esperas. Y definitivamente, para nosotros los compositores y los artistas, es un medio para comunicar un mensaje, para poder aportar de cierta manera algo a este mundo que tiene tantas cosas, ¿no? Hay tantas maneras de expresarse, tantas maneras de transmitir sensaciones, emociones, historias. Entonces es un deber muy importante y una responsabilidad muy grande la que tenemos, el poder aportarles al mundo, pues, ¿no? Y poder crear esas conexiones a través de los sentimientos y a través de melodías. Exactamente, como lo mencionas también, la música a veces cambia nuestro estado de ánimo, podemos estar muy tristes, preocupados, pero escuchamos una canción y de una nuestro estado de ánimo cambia para bien. Quizás saber también si esta herencia de la música viene desde la familia o quizás eres el primero de la familia con este gran don. Te cuento que es una cuestión muy chistosa porque nadie en mi familia hacía música. Bueno, yo durante años no sabía, ¿no?, de dónde venía este chip o este sentimiento, esta pasión, ¿no?, desenfrenada por hacer música a todo nivel. Pero indagando al pasar del tiempo, descubrí que mi abuela, que es apellidada Saavedra, es prima de Fresia Saavedra. Entonces vengo de ese linaje que está ahí y yo decía, ¿no?, de algún lado tiene que venir esta sensación con la música. Yo tuve la oportunidad ya de conocerla, una gran cantante, Ayla Morello también, pues. Y bonito, qué bonito saber que esto ya venía en los genes. Que no era solamente locura mía nada más, sino que ya venía en los genes. Y cuéntanos, ¿cómo nace tu pasión por la música? ¿En qué momento de tu vida decides emprender en ser cantante? Bueno, realmente, formalmente tenemos ya cuatro años empezamos en el 2016, profesionalmente ya como artistas. Había participado ya hace unos 10 años en algunas agrupaciones, en bandas, en donde se requería hacer música. Yo estaba ahí, si era tocar el bajo, si era tocar la guitarra, el piano. Yo me he preparado en algunos de los instrumentos. También, bueno, estudié composición y producción musical. Aunque mi profesión base, yo soy ingeniero en sistemas. Pero me preparé en esta cuestión de la música porque dije, no, bueno, vamos a entrar en un nuevo mundo, entonces hay que estar bien preparados y hablar el lenguaje que hablan los músicos, los productores, y chévere, pues ha sido una experiencia muy bonita. La música es algo que en lo cual uno siempre se retroalimenta, nunca uno lo, como que dice, bueno, ya lo conozco todo, ya lo sé todo, no, es algo que siempre va innovando, y es bonito estar en este medio, te reactiva siempre. Exactamente, te cuento que ya están llegando tus admiradoras con los mensajes. Nos saluda Cheito, que dice, hola chicas, un saludo especial para Julio César. También quisiera conocer también un poquito, ¿cuál fue esa primera experiencia, un escenario? ¿Cuáles fueron esas primeras sensaciones? Bueno, como todo lo nuevo, ¿no?, siempre a uno le da un poco de miedo, ¿no? Yo, ¿sabes qué? Siempre he tenido la idea de que siempre que tú sales a hacer música a un escenario o a un show, siempre tiene que haber ese miedo, ¿sabes por qué? Porque uno quiere dar siempre lo mejor, ¿no? Entonces, sí, uno tiene tantas sensaciones, tantas expectativas, así sea que tú cantes en el mismo lugar, el público siempre es distinto, siempre generan diferentes sensaciones, pasan diferentes cosas. Entonces yo pienso que el día en que a ti no te den nervios cuando te hagas un show, ya perdiste la magia, no sé, eso es parte de la magia musical. Exactamente, como tú lo mencionas, todos los públicos son diferentes, ¿no? Y entonces cada presentación va a ser una nueva experiencia también. Quisiera también que nos cuentes un poco, ¿cómo tú te inspiras para la creación de las canciones? Quizás con anécdotas tuyas, o recoges anécdotas, ya sabes, de la familia, los amigos, de la vida diaria. Bueno, se dice que los compositores somos como antenas receptoras, ¿no?, de sentimientos y historias. Pero muchas de mis canciones son experiencias propias, vivencias, conversaciones, cosas que me han pasado, porque a mí me gusta ser muy auténtico. Yo pienso que, como dicen, ¿no?, que toda persona al pasar de la tierra tiene que haber escrito un libro, ¿no? Haber plantado un árbol, haber tenido descendencia. Entonces yo he plasmado como mi biografía musical a través de todas estas canciones, he dejado un poco de mis historias, de las cosas que me han pasado, pero también hay historias de amigos, de amigas, en las cuales definitivamente yo siempre digo, ¿no? Son las mismas escenas, pero con diferentes actores, cosas que les pasan a todos por igual, pero varían las historias. Y cuéntanos, exacto, ¿cómo te ves tú a futuro? Bueno, a futuro, tengo la idea de poder crear industria en nuestro país, industria musical. Hay pocas personas que tienen esa visión. Lastimosamente, muchos artistas que se dejan llevar por el ego, y soy yo. Entonces, yo he aprendido en el mercado internacional a que muchos artistas grandes producen nuevos talentos, ¿no? Y están en este crecimiento musical, cultural por cada país. Entonces, a lo menos desde que inicié este proyecto, he tenido la misión y la consigna de poder crear industrias. De hecho, ya he compuesto para algunos artistas de aquí, para artistas que también están afuera. Entonces, mi idea es poder crecer como compositor, como productor, como artista, y llevar el arte, la magia que tenemos, el profesionalismo que tenemos muchos de los artistas, que hay muy buenos talentos, ya los hemos demostrado en Viña del Mar y en otros países. Entonces, poder potenciarlos, porque si Colombia, Venezuela, Argentina tienen cantantes de élite mundial, ¿por qué Ecuador no genera esos talentos? Entonces, si los tenemos, ¿por qué no los potenciamos? Me atrevo a decir que nosotros quizás somos un poco más consumistas de lo que es la música externa, de consumir nuestro producto, y es en esa la misión que nosotros tenemos de poder generar industria musical, de que se genere industria, y de poder potenciar nuestro talento y que el mundo nos escuche, que también el poder tiene bastante potencial. Como saber también, ¿cómo crees que ha sido el apoyo del Estado, sobre todo con los artistas ecuatorianos? ¿Quizás los ha impulsado o todavía falta mucho por hacer? Bueno, yo pienso que estamos hoy en día, hay bastante competencia, bastante gente que quiere salir con la música, pero hay que prepararse, ¿sabes? Yo pienso que la diferencia la marcas tú en tu sinceridad, en tu transparencia, lo que tú quieras expresarte. Y en este caso el profesionalismo, ¿no? El hecho que tú hayas estudiado, que te hayas preparado, o sea, todo va de la mano, ¿no? Hay gente que es muy preparada, pero que en cambio no conecta con el público, no tiene esa sinceridad, porque hay gente, yo te puedo decir, ¿no? Casos, ¿no? Gente que dice, es salsera, pero como está generando lo urbano, me voy por lo urbano. Entonces, no es sincero con el público, no llega un momento que dice, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, hay que ser muy, muy sincero, muy transparente con lo que tú haces musicalmente, y eso conecta a las personas, eso ayuda a que las personas se conecten contigo, porque creamos cadenas de conexión, cadenas de sentimientos. Yo tengo la frase que dice que todo el mundo nos encontramos en una canción en algún momento, ¿no? Y sobre todo también que se siente identificado contigo, ¿no? Y que sepa que tu música, sobre todo, también les alegra su día. Quisiéramos saber, también nosotros sabemos que estamos en medio de una pandemia. Esa pandemia ha hecho que pongamos un poquito en esto todos los planes que nosotros teníamos. ¿Cómo tú lo has vivido como músico esta pandemia? Bueno, se decía antes que cada persona era un mundo, ¿no? Pero con esto que nos cayó a todo el mundo, creo que todos vivimos ahora dentro del mismo mundo, ¿no? Definitivamente, a mí personalmente yo potencié todo lo que es el talento. Comencé a hacer videos con amigos del medio aquí. No podía quedarme callado, no podía quedarme tranquilo. Yo soy como esos genios en botellas, así que no puede quedarse tranquilo. Y fíjate tú que yo digo, ¿no? En las crisis también hay oportunidades. En este caso se me dio la oportunidad de conocer a talentos de otros países, con los cuales ya el otro año, Dios mediante, ya tenemos planeados hacer algunas canciones. Entonces se me dio esa gran oportunidad de poder potenciar ya mi música más internacionalmente, ¿no? Y ahorita que en este caso las redes sociales, la parte del internet, las conexiones digitales están a la orden del día, y es en lo que la gente está más metida. Entonces se dio esa facilidad, ¿sabes? Hay esa facilidad, creo que hoy más que nunca. Y duro al principio como todos, pero gracias a Dios tengo esta arma que es la música, que me ha servido como una terapia. Y de hecho, justamente en estos tiempos duros que se vieron acá en Guayaquil, nació esta canción Separados pero Unidos por una cuestión personal que pasó con un compañero de trabajo que ya no está entre nosotros, pero esta canción, esa situación me llegó tanto que tuve que hacer esta canción como una terapia para poder salir del shock de ese momento. Entonces me sirvió a mí, entonces yo dije, no, esta canción no se puede quedar conmigo, tengo que compartirla, y créeme cómo ha ayudado a las personas a salir de esos momentos, a tener esa esperanza de que hay un nuevo día, de que hay un mejor mañana, ¿no? Entonces, no te puedo decir nada más que el hecho de que agradecerles a todas las personas que han acogido este tema y lo han hecho suyo. Exactamente, porque en estos tiempos de crisis, incluso crisis existencial que uno tiene, el arte nos ha ayudado a continuar. Y como tú lo mencionabas, las redes sociales, en un principio todos estábamos confinados, no podíamos salir del hogar, y lo que nosotros hacíamos era revisar las redes sociales. Y también era importante que los músicos también hagan sus lives, hagan sus colaboraciones, para nosotros un poco también entretenernos, gozar del arte y olvidarnos de todo lo malo que estaba pasando. Me interesa mucho saber que Puntos Separados pero Unidos ha sido un tema que nació de esto, ¿no? De una experiencia propia. Y también nosotros veíamos que tú decías que esta canción llama a unión, a la paz también y la fuerza del amor sobre todas las cosas. ¿Cómo fue el impacto de esta canción para todas las personas que ya lo han escuchado? Bueno, hay una frase muy bonita que recoge la canción y que dice, la fuerza del amor todo lo puede. Entonces, después de la fe, el amor es la segunda fuerza que mueve el mundo y la música es la tercera fuerza. Entonces, esta canción tiene un mensaje, un contenido, ¿no? Que hoy en día hace falta dentro de nuestro medio. Canciones con contenidos, canciones que se queden en la retina musical, que se casen contigo para toda la vida. Mira, las personas que han escuchado este tema me han dicho, Julio, muchísimas gracias por haber hecho esta canción, la necesitaban. Cada letra, cada frase de la canción me ha llegado, me ha ayudado a salir de esos momentos, a tener esa esperanza, a decir, sí, bueno, vamos a seguir adelante, estamos ahorita todos separados, pero unidos porque el mundo cambió, unidos a través de la música, unidos a través del amor, unidos a través de la esperanza de tener un mejor mañana, ¿no? Entonces esta canción definitivamente ha aportado bastante. Cada frase de esta canción que yo les invito a escuchar tiene un mensaje, ¿no? Entonces tiene un contenido, una aportación que nosotros como compositores tenemos la misión de poder hacerlo, pues, de que esta canción sea para ustedes, o sea, nazca de nosotros, pero se case y se quede con ustedes. ¿Y cómo ha sido la acogida del público en este tema? Ya nos has comentado que mucha gente te ha escrito, y también queríamos pedirte que nos toques un poco de esta canción. Muchísimas gracias. Sí, bueno, el tema para qué es súper bien. Seguimos nosotros promocionándonos duro en la parte de lo que son en los medios digitales. La canción la subimos a Spotify, está en Claro, en Deezer, en Amazon, en todas las plataformas, en YouTube también. Entonces la gente ha estado pendiente del tema y pues bueno, ya se la aprendió. Vamos a cantar un poquito, dice así, del coro. Porque después de la tormenta viene la calma. Porque después de lo pendiente hay un después. Tú y yo hemos ganado mil batallas. Espérame, amor, por ti voy a volver. Separados, pero unidos otra vez. ¡Bravísimo! ¡Qué buena canción en realidad! Y es algo que nosotros estamos viviendo. Hay muchas personas que no podemos ver a nuestros familiares. Nosotros sabemos que con este confinamiento nos separamos, no solamente de nuestra familia, de nuestros amigos, sino también de nuestra pareja. Y es bueno saber que después de todo esto, juntos vamos a poder estar de nuevo y quizás aprovechar, ¿no?, cada momento y apreciarlo y guardarlo en el fondo de nuestro corazón, porque esta pandemia nos enseñó eso, ¿no? Aprovechar a las personas que están junto a nosotros Y porque, imagínate, nadie pensábamos que iba a suceder este tipo de cosas. Por eso creo que la canción pega demasiado. Por otra parte, Julio, quisiera conocer un poquito. Tú ya tienes esta experiencia, pero hay jóvenes que recién quieren lanzarse a esto de la música, pero también tienen ese miedo y eso los puede detener. ¿Tú qué consejo les podrías dar a esos jóvenes? Mira, yo tengo una frase con la cual siempre me identifico y yo digo, ¿no? La vida es una y los sueños muchos. Si no es en esta vida, ¿cuándo? Entonces, es importante saber que el tiempo es algo que no vuelve. El tiempo es oro, entonces hay que aprovechar cada día porque tú, un día que tú dejas de trabajar por tus sueños, otras personas están trabajando arduamente por ellos, ¿no? Entonces, si tú tienes una vida, si tienes salud, si tienes oportunidades, puede ser que lo económico se te choque, ¿no? Pero créeme que hay una frase que dice Paulo Coelho, que cuando tú tienes un deseo, un sueño, el universo conspira para que esto se dé, ¿no? Entonces uno tiene que ser, como yo siempre digo, necio con los sueños, ¿no? Estar ahí. Si Dios puso un sueño en tu corazón, es porque sabe que tienes la capacidad de poder lograrlo. Todo es cuestión de constancia, todo es cuestión de fe, de paciencia y de preparación. Hay muchas personas que te dicen, no, pero que no vas a poder, no lo vas a lograr. Pero son personas que no quieren trascender o personas que no quieren evolucionar. Pero hay personas que, en cambio, son muy positivas y te ayudan, ¿no? Entonces, uno tiene que saber con quién juntarse realmente, con quién te ayude a crecer, con quién te ayude a potenciar. Así que mi consejo sería, si tú tienes un sueño, hazlo, lucha por él, a pesar de que tengas mareas en contra. Créeme que si tú eres constante, si tienes fe, si te preparas, si lo das todo de ti, eso se va a cumplir. Exactamente, y me interesó mucho la parte que tú dijiste, que también uno como que tiene que apegarse a las personas positivas, porque obviamente va a haber personas que te digan, ¿sabes qué? Está difícil, no lo vas a lograr. Y eso nos afecta como emprendedores. ¿Quiénes han sido tus pilares en toda la carrera? ¿Quiénes han estado siempre contigo, dándote esas ganas que quizás a veces te ha faltado? Bueno, te cuento que al principio mi familia no estaba muy de acuerdo con lo que yo estaba haciendo, pues, ¿no? Siempre hay esta expectativa que te dicen, bueno, yo ahora te estás dedicando a la música, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, pero ya al pasar del tiempo, ¿no? Ya uno demuestra que esto va dando frutos, ¿no? Como yo siempre digo, uno va cosechando a bien y los frutos se van dando de a poco, ¿no? Entonces yo ahorita, bueno, menos mi familia es el pilar fundamental en todo esto. La gente que sigue en este sueño, la gente del club de fans, que prácticamente yo digo, ¿no? Así me quedo yo con una sola persona, nomás que reconozca y admire mi música. Yo por esa persona seguiré haciendo música. Es bonito poder crear esa conexión. Es bonito que la gente haga suya mis canciones. Imagínate pensar, ¿no? Que algún día personas se hayan casado con tus temas. Es una experiencia que el dinero, el tiempo no lo compra, ¿no? El saber que uno ha hecho las cosas bien, el que la gente, pues bueno, te lleve consigo dentro de tu mente, dentro de su corazón. Es una experiencia muy bonita, que lo cual me permite, me motiva a seguir haciendo cada vez más música con más responsabilidad, a seguirme limando y dándole, no el 100%, sino el 200% a todo. Claro, sobre todo es muy gratificante, como tú lo mencionas, creo que para un artista le llena bastante que a una persona se siente identificada con tu canción, y sobre todo, como tú le decías, qué bonito, ¿no? Que se puedan casar con tu canción de fondo, entonces es demasiado gratificante. Te cuento también que Janina Lara te está saludando también, que es parte de tu club de fans, dice, así que no sé si tú le quisieras mandar un mensaje a todas esas personas que nos apoyan día a día. No, muchísimas gracias a Janine, a Leito, ellos saben que las quiero mucho, ellas han sido los pilares fundamentales en mi carrera, y yo les agradezco a ellas, a todas las personas que han creído desde el día cero en este proyecto. Sin ellas, sin toda la gente que crean realmente en nosotros, siempre, y hay muchas personas que se olvidan de esto, ¿sabes? Nosotros nos debemos al público. A pesar de que uno vaya escalando, vaya logrando metas, haga un poco más, cuando tú más creces, dice una, dice la frase de una película, tienes más responsabilidades como en devolver, ¿no? Lo que a ti se te ha dado. Entonces yo a Yanina, a Leito y a todas las personas del club de fans, a todas las personas que nos siguen, a mi familia, incluso a los retractores también que están por ahí, pues yo los quiero mucho, de verdad, muchísimas gracias por todo lo que me han dado, porque son lecciones de vida, por todo ese cariño o todo ese no afecto que me han dado, me ha permitido a mí crecer como persona, como músico, y en este caso poderles entregar siempre lo mejor de mí. Y cuéntanos, ¿y nos puedes contar un poco de una anécdota que tú te acuerdas en esa etapa de ser cantante? ¿Algún momento que tú no puedas olvidar? Bueno, mira, me pasó algo muy bonito, bueno, en el último concierto que estuvimos abriendo, la Cani García, es una artista muy galardonada internacionalmente, tuvimos la oportunidad de abrir ese concierto, y fíjate que en ese concierto me topo con Mirela Chesa. Ella venía recién de Viña, ¿no?, ganando la gaviota. Entonces, ya como de una u otra forma así nos reconocemos por la parte de medio, yo, ahora sí. Entonces ella me preguntó, me dice, ¿tú vas a abrir el concierto de Cani? Yo le digo, sí, yo voy a abrir el concierto de hoy día. Entonces ella venía con ese gran galardón y me dijo, chévere, chévere, oye, que muchas felicidades, y yo te voy a estar filmando. Entonces yo digo, bueno, esperemos. Y en el concierto, Mirela después me pasa los videos de en este caso, de los momentos del concierto. Imagínate, eso a mí me llenó bastante, porque a pesar de que tú logres y estés por lo alto, tú no dejas de ser humano detrás de un músico, detrás de un promotor, detrás de lo que sea, de un cantante, un artista, hay una persona, un ser humano que se encuentra consigo mismo, que tiene conexiones también internas, sentimientos, y es muy bonito ver que grandes talentos tienen grandes corazones, y el hecho de ver que sí mismo, ¿no?, como ellos que se creyeron en ellos en su momento, creen en otras personas y creen en el talento que nosotros tenemos. Entonces, esta es una experiencia que a mí me llenó bastante, me motivó mucho más al momento de salir a cantar, y pues bueno, eso fue una de las tantas anécdotas bonitas también que hay. Y una buena experiencia, ¿no?, que obviamente creo que así pasan los años, siempre lo vas a recordar. Y bueno, Julio, sabemos también que el tiempo, incluso en la radio online, es un poco corto. Quisiera que, para finalizar, nos puedas mencionar tus redes sociales para que todas las personas que nos están escuchando en este momento puedan seguirte y, sobre todo, escuchar todas tus canciones. Muchísimas gracias. Para toda la gente que quiera conocerme, puede buscarme en todas las redes sociales como Julio César Pavón, con B pequeña, no como el salsero, con B grande, con B pequeña, Julio César Pavón. Estamos en YouTube, en Spotify, en Instagram, en Facebook, Deezer, Amazon, Claro, iTunes, en todas las redes estamos ahí. Hay una canción hecha para cada uno de ustedes, así que vayan a verlas, vayan a disfrutarlas, ya en esta canción suya, que yo sé que les va a encantar. Muchas gracias, Julio, igual por tu tiempo. Check. Probando. Esta canción dedicada a esa gente que sueña, pero que trabaja todos los días para hacer ese sueño realidad. Un día más en la batalla, tratando de escalar otra muralla, rodeado de sabidos y canallas, pero sigo luchando. Estoy seguro que yo valgo, pero el sabor amargo de rechazo traigo. No hay nadie quien me baje de las nubes, en vez de criticarme, ¿por qué mejor no subes? El mundo es diferente desde el punto de vista. El mundo está a tu alcance, ¿por qué no lo conquistas? Quiero que un día digan, yo lo conocía. Yo sabía que ese nene iba a pegar un día. Lleno de fantasía, lleno de ganas, lleno de vida. El triunfo era inevitable, que Dios te bendiga. Y ahora que estás arriba, no te olvides de los tuyos. Enséñale cómo hay que tumbar puertas con los puños. Sigue soñando, cosechando tu destino. Y no te desvíes de tu camino, ¿ok? Cuando digan que no vale, sigue nomás, no cambies tu rumbo, dale. No mires atrás, que cuidándote yo estaré. Sueña. Si parece imposible, ten la seguridad, conmigo todo es posible. Porque la verdad, juntos somos invencibles. Sueña. La palabra dice que con fe puedes mover montañas. Yo soy testigo y sé que si yo puedo, tú puedes, juntos podemos ser ejemplo para que ellos nunca dejen de creer. No te des por vencido, ¿quién dijo que era fácil? Yo también maté al carajo a todos, bueno, casi. Es que da coraje cuando uno busque el apoyo y te das cuenta que estás solo en este rollo. No tires la toalla por si acaso fallas. Termina tu hazaña y verás cómo se callan toda esa gente que lo hizo difícil. Cómo aparecen cuando ya no hay crisis. A esa misma gente le dedico esta canción. Si no fuera por ustedes no hubiera motivación. Sigan hablando, yo seguiré soñando, inspirándote hasta ver un cambio. Cuando diga que no vale, tú sigue nomás, no cambies tu rumbo, dale. No mires atrás, que cuidándote yo estaré. Parece imposible, de la seguridad, conmigo todo es posible, Dios de la verdad, juntos somos invencibles, sueña. Yo sé que no tienes los recursos, que terminaste solo cierto curso y por eso no eres culto, pero Dios es justo y ha de tener otros planes para que su caballo descartado gane. No pierdas la fe, hay que ser positivo. Lázaro, levántate que Dios te quiere vivo. Espero que tu objetivo no sea solo el dinero. Espero que tus motivos sean buenos y sinceros. Espero mucho de ti porque un hermano te considero. Tenemos el mismo padre y por él es que te quiero. Por él es que este mundo me parece bello. Por él es que yo sueño, por él es que yo sueño. Cuando diga que no vale, sigue nomás, no cambies tu rumbo, dale. No mires atrás, que cuidándote yo estaré. Parece imposible, de la seguridad, conmigo todo es posible, Dios de la verdad, juntos somos invencibles, sueña. Cuando diga que no vale, sigue nomás, no cambies tu rumbo, dale, no mires atrás, que cuidándote yo estaré, sueña. Si parece imposible, de la seguridad, conmigo todo es posible, Dios de la verdad, juntos somos invencibles, sueña. Un hombre justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. ¿Qué clase de hombre eres tú? Levántate. Dicen la plena. Dicen la plena. En Cabina Juvenil hablamos la plena. Les comento, como ustedes pueden ver en este momento, ya nos acompaña nuestra invitada Camila Zurita. ¿Cómo estás, Camila? Bienvenida, gracias por darnos el tiempo y la oportunidad de acompañarte el día de hoy. Muchas gracias, Fernanda. Buenos días con todos los oyentes. Gracias a ustedes por permitirme contar con este espacio. Genial, Camila. Nosotros sabemos que el día de hoy, como les mencionábamos en un principio, vamos a hablar la plena del uso de la copa menstrual como acción para el cuidado del medio ambiente. Hay muchos tabúes, muchas personas nos comentaban, hicimos una encuesta, que no tenían idea de lo que era la copa menstrual. Entonces quisiera que nos cuentes un poquito esto, ¿no? ¿Qué es la copa menstrual? ¿Por qué sí se debería utilizar? Claro que sí. Bueno, como tú bien lo cuentas, pues Fernanda, todavía existen muchos tabúes, ¿no? Alrededor del tema de la menstruación y más aún alrededor del uso de la copa menstrual. Todavía existe muchísimo desconocimiento. Es un producto que pues está entrando ya en muchos países de la región, como Colombia, Argentina. Sin embargo, en Ecuador es sumamente reciente, por lo tanto no se conoce tanto acerca del tema. Pero es importante hablar de la copa menstrual en términos ambientales. Yo creo que hablar de menstruación en términos ambientales hoy por hoy resulta sumamente pertinente. ¿Por qué? Yo creo que muy pocos doctores nos hacen esta pregunta y quizás nuestras oyentes que nos acompañan esta mañana y nosotras mismas les hago esta pregunta, chicas. ¿Ustedes sabían que la primera toalla menstrual que ustedes utilizaron sigue contaminando hoy por hoy el planeta? Seguramente está contaminando algún río o algún océano de nuestro planeta. Y esto es sumamente grave porque este tipo de productos se demoran alrededor de 500 años en degradarse. Es por eso que el uso de la copa menstrual resulta hoy por hoy una alternativa mucho más sustentable sostenible e incluso saludable para las mujeres, ¿no? Entonces, les cuento un poquito qué de esto de la copa menstrual. Aquí yo tengo esta copita, que es la copita que muestro en toda la campaña, y pues resulta que esta copa no es un invento nuevo, ¿no? La primera copa menstrual se creó en 1937. A la par, empezó a nacer esta industria de los productos desechables y es por eso que la copa quedó totalmente relegada. A partir de más o menos 10 años, empieza el nuevo boom, ¿no? Y esta copita menstrual, pues básicamente es un recipiente fabricado de silicona de grado quirúrgico, es decir, del mismo material del que están fabricados, por ejemplo, los implantes mamarios. Es un material diseñado para estar en el cuerpo de las mujeres sin causarle ningún tipo de alergia, infección u otros problemas como se cree en principio, ¿no? Yo creo que el valor agregado más importante de este producto es que una sola copa menstrual nos dura 10 años, ¿ya? Esto es, yo creo que la cosa que nos debería invitar a las mujeres a utilizar esto, ¿no? 10 años en el que ahorramos muchísimo dinero y 10 años sobre todo en el que protegemos el planeta. Imagínate, son 10 años, nosotros sabemos que las personas menstruantes usamos alrededor de 4 toallas higiénicas que serían diarias y sabemos que la menstruación dura por lo menos 5 días, de 5 para abajo, 3, 5. Entonces sí son bastantes toallas higiénicas. Bueno, quisiera también conocer un poquito, ¿no? ¿Cómo nace esta iniciativa de TrueCop? ¿Desde cuándo ustedes decidieron lanzar esta iniciativa? ¿Y qué les motivó sobre todo? Claro que sí. Bueno, yo creo que la motivación más importante es justamente lo que tú mencionabas hace un segundo, ¿no? Una sola mujer menstrua alrededor de 40 años aproximadamente durante nuestra vida fértil. En ese proceso generamos más o menos 17.000 unidades de este tipo de productos como son los tampones y las toallas higiénicas, ¿no? Entonces, si ponemos ese dato en magnitud de población mundial, considerando que la mitad de los habitantes de este planeta somos mujeres, pues podemos empezar a tener una noción del problema ambiental tan gigantesco que supone menstruar utilizando este tipo de productos. Es por eso que nace este proyecto. TrueCop es una campaña social en donde buscamos educar y concientizar acerca de este problema tan gigantesco como es la menstruación insostenible para empezar a romper esos tabúes también, ¿no? Yo creo que como tú decías, pues hablar las plenas. Yo creo que es súper importante hoy por hoy que las mujeres conozcamos nuestros cuerpos, conozcamos los productos que estamos utilizando y empezamos a reflexionar en cómo estos productos afectan a nuestro entorno y a nuestros cuerpos. Entonces, es por eso que pues creé esta iniciativa, es justamente el proyecto de mi tesis universitaria. Y la idea es mantenerla a largo plazo. Yo creo que hemos empezado a generar una comunidad muy linda en donde conectamos con mujeres que quieren hacer un cambio en sus vidas, no solamente por el planeta, como mencionábamos, sino también por nuestra salud, entendiendo que las toallas y tampones están compuestas por una serie de químicos que son sumamente tóxicos para nuestros cuerpos. Entre esos tenemos el rayón, el prolipopileno y otro tipo de blanqueadores en los que sumergen estos algodones de los tampones y toallas, que para hablar así de lo más bajo que te pueden causar son infecciones, irritaciones, que muchas mujeres lo sufren y también pues puede llegar a provocarte cáncer cervical, ¿no? Entonces es grave, yo creo que es necesario hoy por hoy hablar la verdad sobre la menstruación, poner el tema sobre la mesa y acabar de una vez con todos estos tabúes que nos impiden llegar a ser una sociedad pues mucho más consciente en términos ambientales. Yo creo que esto del tema de la menstruación es desde muchos años, desde que, por ejemplo, desde que nos llegó la regla, es un tema, un tabú, porque, por ejemplo, tú te ibas a la tienda y comprabas una toalla higiénica, y entonces yo creo que este tema siempre ha sido un tabú, y más que todo este tema de la copa menstrual, porque, por ejemplo, yo sí quisiera animarme a usarla, pero no sé cómo se usa, no sé dónde se comercializa. Y también te quería preguntar algo. Ustedes, por ejemplo, si yo quiero buscar información de su iniciativa, ¿ustedes cómo me asesoran? Claro que sí, Alison. Yo creo que lo que tú acabas de decir es súper importante, ¿no? Hay muchas chicas que hoy por hoy se quieren animar, que dicen, ¿sabes qué? Yo ya he pensado esto, quiero cambiarme a la copa menstrual. Y lo importante es que hoy en el mercado ecuatoriano ya existen muchas marcas, ¿no? Sobre todo las están vendiendo por redes sociales, por internet, no existen como tal tiendas. Estoy al tanto de que en Guayaquil existe una, sin embargo, aquí hay un tema importante y es que no se puede comprar copas menstruales porque sí, ¿no? Ahorita que está tan de moda, yo creo que, y esto les extendemos la invitación todo el tiempo desde nuestra campaña a las chicas que se unen, es investigar. Porque así como el boom está surgiendo, el tema de las copas menstruales, también están entrando muchas copas piratas al mercado. Y cuando digo copas piratas, me refiero a copas que son fabricadas de un plástico que no es apto para el uso humano y que nos provoca muchos problemas a las mujeres. Por lo tanto, yo sí les invito a siempre investigar, ¿no? A buscar en internet, sobre todo en Instagram, esta marca de copas que yo tengo aquí. Es una copa humana de grado quirúrgico, como les mencionaba, de silicona de grado quirúrgico, que es sumamente buena calidad, y esto lo encuentras en Instagram, ¿no? Esta no es una campaña promocional de copas, existen muchas marcas, como les cuento, pero hoy por hoy en el mercado sí existen varias posibilidades. El valor de una buena copa menstrual, lo que siempre les decimos, no puede estar menos de los $20, y eso es bajo, ¿no? Una buena copa te va a costar entre los $40, $30, $40. Si tu copa menstrual la encuentras en internet a $2, seguro que es pirata. Entonces, chicas, yo creo que es importante hablar de este tema. Y bueno, como tú nos decías, Alison, ¿cómo usar la copa menstrual? Este es un producto que puede estar dentro de tu cuerpo entre 8 a 12 horas. ¿Cómo se usa? Lo doblas aquí, así. Entonces, como les digo, es un material súper suave. Y de esta manera lo introduces en tu cavidad vaginal. Esta se introduce como un tampón. Y adentro, esta se abre solita, hace como un efecto de vacío, lo que permite que la copa no se mueva. Esta se va a ubicar justo a la entrada de tu cervix. También promovemos este autoconocimiento, ¿no? Porque muchas mujeres ni siquiera saben qué tiene cervix o qué es el cervix. Por eso que es importante. Y la copa menstrual te va a dejar, pues, conocer tu cuerpo, ¿no? Tus procesos y reconectar con tu ciclo. Y este manguito, una vez adentro, pues, como les decía, puede permanecer entre 8 a 12 horas sin ningún problema, recogiendo todo tu flujo menstrual. El mango lo que va a permitirte es que tú encuentres la copa, y cuando ya la necesites sacar en la noche, pues lo único que haces es romper este efecto vacío del que les hablaba, solamente presionando la base, y en zigzag tú la sacas y simplemente depositas la sangre en el inodoro y esto lo lavas y está listo para usar. ¿Cómo limpiarla? Es una pregunta también interesante. Esta copita, como les decía, lo único que necesita realmente es agua. O sea, esta copa se la hierve en una ollita destinada para eso alrededor de 5 minutos. Con agua, nada más que agua, y se la deja 5 minutos ahí, y esto está totalmente esterilizado, listo para el siguiente ciclo. Se recomienda que esta esterilización se realice al inicio del ciclo, es decir, cuando la vamos a utilizar, y al final. Durante los días de menstruación, simplemente es necesario lavarla con agua de lavabo. Hay mujeres que deciden hervirla cada día, pero esto no es necesario. Y si es que tu copa es de buena calidad, no va a tener ningún problema en estar en agua hirviendo, ¿no? Esto es un dato importante, y es que las copas piratas hoy por hoy nos están vendiendo el vasito esterilizador, que no sé si ustedes lo conozcan, pero es un vasito igual como medio de plástico que se mete a microbios. Esto es complicado, porque si es que una copa es de mala calidad, no te va a resistir el agua hirviendo, el agua hervida, ¿no? Entonces, por eso nos venden estos vasitos, porque si tú la metes en una olla, la copa se te va a derretir. Entonces, por eso yo les digo, chicas, es importante investigar e informarnos bien a la hora de comprar una copita, porque sí es una súper buena alternativa, pero también puede significar un peligro si nos compramos una copa de mala calidad. Exacto, como te lo mencionaba, sobre todo investigar, más que nada las personas que no conocemos, no hemos palpado cómo es una copa. También muchas seguidoras nuestras nos comentaban que si utilizar esta copa les puede incomodar en el transcurso del día, si necesariamente tienen que estar utilizando jeans o pueden utilizar faldas, se pueden meter a la piscina o no. Hay muchas de estas preguntas. Claro que sí, Fernanda. Bueno, esto es muy común, ¿no? ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer con la copa menstrual? La respuesta es absolutamente todo. Este es un recipiente que va a causar va a ser totalmente hermético. Por lo tanto, tú te puedes meter a una piscina, tú te puedes meter al mar, que no vas a tener fugas. Y lo más lindo de la copa que yo les digo a todas las chicas que nos preguntan es que realmente no la vas a sentir. O sea, hay chicas que incluso se olvidan que están en su periodo porque es tan cómoda que realmente no la sientes, ¿no? A diferencia de un tampón, que sin embargo, pues puede ser muy molestoso, y una toalla, pues mucho más aún, ¿no? Entonces, se puede hacer absolutamente todo. Tú puedes dormir con la copa, tú puedes hacer deporte con la copa. De hecho, es súper recomendada para deportistas, ya que, como les contaba, es súper cómoda. Y nos permite estar frescas, o sea, realmente no vas a tener algo mojado ahí, que las toallas, por ejemplo, son ideales para causarte infecciones. Yo creo que muchas chicas de las que nos están escuchando, pues les ha pasado, ¿no? Son unas cosas de plástico que están todo el tiempo ahí en contacto, no tienen para nada de aire. Esto hace y provoca un ambiente ideal para que la mujer pues tenga muchas infecciones e irritaciones. Y lo grave es naturalizar estos síntomas, ¿no? Yo creo que la copa te invita a vivir ciclos mucho más saludables y mucho más reconectados con tu cuerpo y con tus ciclos, que realmente es algo natural. Creo que cuando empiezas a utilizar la copa te das cuenta de muchísimas cosas, empezando por el tabú número uno, que la sangre huele mal. No huele mal. Lo que huele mal es la sangre en contacto con estos químicos y estos plásticos que tienen las ollas y los tapones. El día uno que tú empiezas a utilizar tu copa es como, yo creo que el descubrimiento más grande que las mujeres pues llegamos a tener mediante el uso de esta copita. Y en cuanto al tema ambiental, te quería preguntar, ¿de qué forma nos ayuda la copa menstrual para frenar esta contaminación ambiental? Perdón, no te escuché muy bien, Alex. ¿Se me puede repetir la pregunta? La pregunta era, ¿cómo nos ayuda la copa menstrual a frenar este daño ambiental que estamos viviendo actualmente? Claro que sí. Como les mencionaba, yo creo que una mujer, pues, tiene, como mujeres, tenemos esta gran oportunidad de hoy decidir hacer un cambio gigantesco en términos ambientales. Tenemos una oportunidad gigantesca en nuestras manos. Desde algo tan cotidiano, entender que algo tan cotidiano como nuestros hábitos menstruales, pues, una repercusión gigantesca, ¿no? Entender que puedes dejar de contaminar el planeta utilizando este tipo de productos por 10 años. Una copa, esto me va a durar 10 años a mí, ¿no? Entonces, son 10 años en los que no voy a producir este tipo de desechos sumamente contaminantes, ¿no? Entendiendo que, por ejemplo, una sola toalla va a contaminar alrededor de 25 litros de agua. La mayoría de estos desechos terminan en el mar o en los ríos, contaminando y disolviendo estos químicos que les contaba hace un momento que contienen, ¿no? Entonces, yo creo que es una oportunidad gigante, ¿no? El utilizar este producto y vencer estos tabúes, estos miedos que sí, nos han impartido, porque nosotros también somos parte de una sociedad que nos ha enseñado que la menstruación es mala, que la menstruación la debemos esconder y que la menstruación es sucia. Es difícil vencer eso, ¿no? Es difícil, pero yo creo que mediante la educación, mediante la conciencia y mediante la información, tú vas a poder como vencer estos miedos, ¿no? Y pasarte a un producto que realmente las usuarias lo dicen, no lo digo yo, lo dicen y dicen, bueno, la copa me cambió la vida, la copa es el amor de mi vida y la copa es un viaje de ida sin regreso. Porque yo creo como usuaria que si hoy por hoy me dicen, María Camila, ¿tú volverías a utilizar una toalla o un tampón? Definitivamente te digo no, porque me han causado muchas infecciones y muchas complicaciones a lo largo de mi vida. Y no, o sea, yo creo que hay que decidir, ya es hora de que como mujeres vivamos ciclos mucho más saludables y nos reconciliemos con nuestra menstruación, entendiendo que tiene el poder de cambiar el mundo en términos ambientales. Exactamente, y es muy bueno, ¿no?, saber la experiencia, porque muchas personas que nos están observando en este momento, las chicas, no saben, ¿no?, y quizás tienen ese temor a utilizarlo, tienen miedo de que les pueda producir algo malo, ¿no? Entonces es bueno contar las experiencias. También una seguidora nuestra nos comentaba, si cuando ya termina la vida útil de la copa, ¿su material se descompone? Bueno, esta es una pregunta muy interesante. La verdad es que, por ejemplo, esta copa, al estar hecha de silicona de grado médico, es decir, es un componente del silicio, este componente realmente no es plástico. Eso es lo importante. Yo creo que eso es un dato súper importante. Hay personas que queman esta copa. O sea, la puedes quemar y como no es plástico, el problema real del plástico es que la molécula de plástico nunca desaparece y es por eso que es tan complicado manejar el tema de la contaminación por plástico. Por otro lado, el silicio, si tú lo quemas, estas partículas se van a disolver en el aire. El silicio es un componente totalmente natural. Por lo tanto, cuando tu copa ya llega a su vida útil, al final de su vida útil en estos 10 años que les contaba, tú la puedes quemar o simplemente guardarla, no le va a pasar absolutamente nada. Si la botas a la basura, tampoco va a ser un problema porque se va a descomponer en poco tiempo. Entonces, eso es lo que les podría decir. Ahora, cuando es una copa de material plástico y de mala calidad, pirata, tú la quemas y el problema es que estas partículas que se van a generar sí van a contaminar porque es plástico. Entonces, esa yo creo que es la diferencia más importante, Fernanda. Genial. Y por otra parte, estamos hablando mucho, ¿no?, de que tenemos que saber diferenciar entre las copas que son piratas y las que sí nos van a servir. ¿Cuáles pueden ser otras características para que nuestras seguidoras puedan diferenciar y digan, ¿sabes qué? Así me digan que esto cuesta 15, 20 dólares, esta no me va a servir. ¿Cuáles pueden ser estas características distintivas? Bueno, en cuanto a los tips que nosotros desde True Cop les aportamos a las usuarias, a las chicas que se quieren cambiar a las copas y quieren reconocer si una copa es pirata, es uno, buscar bien. Junto con Andrea Argüello, que es la representante de esta copita de Merula Cop, pues hablábamos, ¿no? Y decíamos, nosotros investigamos muchísimo cuando nos queremos comprar un celular, por ejemplo, o nos queremos comprar un maquillaje. ¿Por qué no investigamos de la misma manera cuando nos vamos a comprar un producto tan importante como una copa menstrual que va a estar dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, paso uno, tip primero, es investigar. Investigar en internet, porque hay muchas copas que, por ejemplo, se venden en Mercado Libre, se venden en... ¿cómo se llama esta página? Wish, y cuestan $2, ¿no? Eso ya es un índice de la copa es pirata. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando encontramos otra marca en Instagram, por ejemplo, que es la red principal donde se están vendiendo copitas menstruales? Tú tienes que buscar que la copa tenga algún tipo de logo. Aquí no sé si se va a ver en la cámara, pero aquí dice, está inscrita la marca de la copa. Esto te da a ti una garantía de que la copa es real. Además de eso, la persona que te vende el producto siempre, siempre, siempre tiene la obligación de mostrarte a ti un certificado que demuestre que pues el producto es apto para el uso de las chicas y que definitivamente te va a avisar a ti que es un producto de calidad. Eso es básico, ¿no? Hay muchas copas que hoy en el mercado ecuatoriano te dicen no, o sea, realmente yo no tengo por qué mostrarte ningún certificado y esto es totalmente falso. Ahí tú ya te puedes dar cuenta que quizás no sea una copa de tan buena calidad. Y lo segundo, bueno, yo creo que lo importante es buscar en el listado de páginas que nos garantizan la calidad del producto, como por ejemplo el FDA y todas las listas que están en internet acerca de los registros sanitarios. Yo creo que eso es súper importante, chicas. Y si tu copa se parece a estas copas que se encuentran en internet, como páginas como Alibaba, en donde se venden copas a 25 centavos y tú puedes traer 500 copas y las vendes aquí a $40, pues investigando te vas a dar cuenta que totalmente es pirata. Esos serían los tips más así importantes que les podríamos dar a las oyentes el día de hoy. Y es muy importante porque así también nosotros vamos a podernos enterar de la mejor manera. Otra de las preguntas que nos hacían es ¿en qué posición tú tienes que estar para poderte poner la copa y también cómo sacarla? Eso también es una duda, una gran duda. Claro que sí. Bueno, este es un tema interesante porque hay muchas mujeres que realmente hacen malabares, ¿no? Y eso es lo que también desde True Cop intentamos comunicar. La copa, como cualquier otro producto, necesita un proceso de aprender a quitársela, aprender a ponérsela como cualquier producto. Yo les invito a recordar, chicas, quizás cuando utilizaron su primer tampón. Al principio quizás fue doloroso, quizás les costó aprender a ponérselo, aprender a quitárselo. Pasa lo mismo con la copa, ¿no? Es un proceso de autoconocimiento y yo creo que no hay una receta única. Sin embargo, lo que se recomienda es principalmente conocer dónde está tu cérvix. ¿Qué es el cérvix? Para las chicas que capaz no lo conozcan, es justamente la parte final de nuestro cuello uterino. Esta copita tiene que ir justamente ubicada a la entrada del cérvix. Entonces, ¿cómo medir el cérvix? Realmente pues tienes que tocarlo y vas a darte cuenta si tu cérvix es medio, alto o bajo. Por eso sirve este manguito de escalera. Entonces digamos que el cérvix es bajo, está muy abajo. Pues puedes recortar el manguito y esto pasa con toda la copa para solamente tener la primera escalera. Si tu cérvix es medio, tenemos dos escaleritas y si tu cérvix es alto, puedes dejar el mango completo. Como les mencionaba, este es un material que no te va a incomodar si lo llevas como más larguito. Ahora, esto colocado en esa posición va a permitir que no tengas fugas. Por lo tanto, ¿cómo colocárselo? Pues simplemente hay chicas que se sienten más cómodas poniendo una pierna en una superficie un poquito más elevada y colocándosela tal cual como un tampón, como les comentaba hace un momento, ¿no? En cuanto a la extracción, una vez que está ubicada en el cérvix y la copa ya hizo plop, porque a veces pasa que la copa no se abre y es por eso que tenemos fugas, la copa va a estar así dentro de tu cuerpo, ¿cierto? Entonces tú vas a llegar y realmente vas a ubicar el mango. Esta copita, como les contaba, nos permite tener pues más facilidad a la hora de encontrar la copa dentro de nuestro cuerpo. Simplemente vas a jalar un poquito hasta que tengas y puedas llegar a esta base de la copa y aplastas. Aplastas aquí para eliminar el efecto vacío o hermético que se genera en tu cuerpo y en zigzag la vas bajando hasta sacar. Y luego depositas el flujo para deshacerte de él y puedes limpiar la copa. Eso es todo. Muy interesante también. Creo que todas las personas que estábamos escuchando estábamos muy atentas porque es algo que en realidad no conocíamos y nadie nos lo había dicho así de esta excelente manera como tú lo has hecho. Y bueno, como sabes, el tiempo también es muy corto, se nos ha ido mucho el tiempo y hay muchas preguntas y dudas que quedaron pendientes. Pues puedes mencionar quizás sus redes sociales para que las personas que aún mantengan estas dudas puedan directamente despejar cualquier duda hablando con ustedes o viendo su perfil de redes sociales. Claro que sí, Fernanda. Bueno, les invitamos a todos los oyentes a seguirnos en redes sociales, a recordar que nosotros somos una comunidad que estamos generando actividades, talleres gratuitos para que ustedes puedan autoconocerse, conocer su cuerpo, que como les mencionaba al principio es fundamental, y conocer los productos que utilizamos, conocer la copa menstrual y cómo, pues, pasar, ¿no?, de abandonar estos productos tóxicos a pasarte un producto que sin duda alguna va a cambiar tu vida y va a ayudarte también a generar menos desechos. Nos pueden encontrar en Instagram, que es nuestra red principal, como true.cop-s. True se escribe T-R-U-E, truecop-s. En Facebook nos encuentra como truecop menstruación sostenible y les recordamos que, bueno, hasta más o menos mediados de diciembre vamos a estar llevando a cabo algunos talleres y actividades que, como les mencionaba, van a ser totalmente gratuitos con expertos en el tema. Y nada más, chicas, invitadísimas a ustedes también a pasarse a este gran, gran producto que realmente pues nos ayuda muchísimo a vivir ciclos más saludables, sostenibles y conscientes. Muchas gracias, Camila, por tu tiempo y por esta excelente explicación. En realidad creo que todas las personas que te estuvimos escuchando lo entendimos perfectamente y esta iniciativa es muy importante. Igual les invitamos a todos que los puedan seguir en sus redes sociales. Vale. Te agradecemos nuevamente por este espacio y les deseamos éxitos en todo lo que se propone. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Alison, por la invitación, por la oportunidad. Y esperamos que pues más chicas puedan unirse a esta increíble comunidad. Invitadísimas a ustedes también. Muchas gracias. Muchas gracias Camila. Y bueno, amigos y amigas de la cabina juvenil, hemos llegado al final de nuestro programa. Les agradecemos por su sintonía y les recordamos que tienen una cita con nosotros el próximo día jueves a las 6 de la tarde. Recuerden que nosotros somos la cabina juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Perdido, esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo de un tiempo lejano. Esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente. Tocarme la puerta, recuerdo entrometido de un tiempo olvidado. Ha venido un recuerdo mojado de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas, ¿para qué contar el tiempo que no queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido, mitad abierto, mitad dormido. Presente mis